ya no lo queda lugar de salud. Esto quiere decir que si hay alguien más con intención de viajar, nos plantee el deseo a tecnonoeste.com y vemos conseguir otro vehículo, pero tenemos la alegría de decir que ese ya está lleno. Así que por lo pronto lo que estamos tratando de hacer es cubrir todos los pueblos de la regional en las movilizaciones o acciones que se vayan haciendo. Hoy fue en Lago Pueblo, como el jueves fue en Colombrina y el viernes en Epuyén, etc. Y mañana nos vamos a ir al horario del mediodía a Maitén. Sabemos que a esta altura del mes los que no han cobrado, o los que han cobrado también, diría, están complicados con la cuestión de la nafta. También por los mismos medios, muchos tienen nuestros teléfonos, etc. Planteen el deseo de ir a Maitén y vemos cómo ir, poder cubrir, digamos, ese viaje, ese combustible para llegar al Maitén, desde los fondos del sindicato. Tratemos de no ir uno en cada auto, pero, digamos, tratar de juntar a la gente para que sea un poco más fácil de costear. Pero básicamente mañana hacemos una olla popular en Cholina, en Maitén, y se me escapa lo de Cholina porque hay algo hablado para el jueves en Cholina, que decidimos no difundir porque queremos fortalecer lo de Rawson. Entendemos y los compañeros lo han entendido. Así que hay una necesidad de marchar ahí en el centro del poder político. Bueno, además también hay manifestaciones en el sur de la provincia. Y el gobierno está jugando a las intrigas de todo tipo. Hoy sacó a andar que había un acuerdo con la mesa de unidad sindical que no es tal. Hay un documento que ya firmó la mesa de unidad sindical desmintiendo esa maniobra, así que nosotros estamos, como veníamos, firmes en la lucha. Hoy hicimos un relevamiento a la mañana, no hay una sola escuela con clase normal en toda la regional. Y lo mismo pasa con los otros. Y lo mismo pasa con los otros estamentos de del Estado, ¿no? Así que bueno, le cedo la palabra a Luciano de ATE. Los sindicatos estamos en la calle, la gente está en la calle, el pueblo, tratando de resolver este problema lo antes posible. Esperemos que el gobierno, además de distraerse en cuestiones de la farándula, se pueda tomar carta del asunto y hacer lo que tiene que hacer, que es pagar los sueldos y poner a la provincia de pie, ¿no? Como corresponde. Bueno, gracias.